Y es momento de darle la bienvenida a Julieta Ferreira, aficionada a la fotografía. ¿La podré presentar así? Yo creo que sí, porque la verdad, uno, la foto que sacó últimamente, espectacular, que ahora vamos a charlar sobre eso. Y dos, que también estuve ahí chusmeando su Instagram. Qué fotos que hay, por favor. Así que, bueno, vamos a conversar con Juli sobre esta foto que yo creo que nos ha cautivado a muchos. Y si no lo vieron, ahora vamos a pasarle las redes sociales que la vean a esta fotaza. Hola, Juli, ¿cómo estás? Bienvenida a Primera Tarde. Gaby Torres te saluda. Hola, Gaby, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, contenta porque no pensé que iba a causar tanto revuelo esta foto, así que imagínate, contenta, sí. Nerviosa porque es primera vez que me hacen una nota así. No me digas. Bueno, qué lindo, pero es como una charla de mates, ¿viste? Y eso es lo lindo que tiene la radio también y la magia que tiene la radio, así que vas a ver que te vas a ir sintiendo cómoda, espero. Juli, sí. Sos de Pico, pero estás en Huatraché ahora, ¿es así? Sí, estoy viviendo hace 15 años en Huatraché. Bueno, formé mi familia acá, mi marido es productor agropecuario, así que cuando necesito salir a fotear, porque es como mi relax, me sí. Cuido un poco el nene que tenemos de casi 3 años, así que me facilita, si no sería un poco imposible. Claro, sí. Bueno, y hay una foto que está dando vueltas, que se llama, o le pusiste el nombre de Despegue Lunar. ¡Qué foto, sí. Por Dios! Yo la vi y dije, nada, ¿este es acá? ¿Dónde es esto? Contame esa foto, por Dios. Esa foto, mira, hace un montón que la quería hacer, porque bueno, si vos muchas veces no miramos el cielo, pero los que estamos acostumbrados a estar todo el día mirando para arriba, en el medio del campo, cuando acompaño a mi marido, me ha pasado, digo, mirá, varias veces pasó el avión cerca de la luna y necesito hacer esta foto. Y como te dije, como tengo un nene de casi 3 años, ando más con juguetes encima que con la cámara. Y pasó este viernes que digo, no, me llevo la cámara, tiene que pasar. Sí. Y bueno, le esperé a la foto, pasó justo el avión, saqué la cámara, gatillé y bueno, valió la pena porque te digo, no me agarró tortícoli de suerte porque estaba mirando para arriba con una ansiedad, digo, tiene que pasar en algún momento. Sí. Así que la pude hacer y no, re contenta, la verdad. Me imagino. Juli, no, aparte, para aquellos a quien les gusta la fotografía, y creo que hay varios elementos, ¿no? Primero, bueno, andar con la cámara, que seguramente te pasa que ves ahí como una posible foto, decís, pucha, no ando con la cámara encima, sí. Me la perdí. La segunda, bueno, esto de estar atenta a los detalles, en tu caso mirando al cielo, me imagino que se dé justo ahí. Y la otra que te quiero preguntar es, ¿cuánto tiempo estuviste esperando para captar ese momento? Y mira, más o menos habré estado 1 hora, porque entre que llegamos al campo, te pones un poquito a jugar con el nene, y bueno, hijo, entretenete, me quedé sentadita en el suelo con él, y era, digo, ay, mi marido, por favor, mira, sí. Si yo te pego el grito, agarra al nene, porque digo, va a pasar que justo va a decir, sí. Mamá, me pierdo la foto y me muero. Así que, nada, por suerte, era baldecitos, cochecitos, todo ahí juntito, sí. Estaba entretenido, vi la foto, digo, ahí está. Mi marido, te digo, no entendía nada, porque estaba en el galpón, y dice, ¿qué pasó? Y donde salió, le dije, pude hacer la foto que tanto soñé, yo saltaba como una loca, sí, así sí. Que no, estoy muy contenta. Y me animé, te digo, ahora a mostrarla, porque no hace mucho abrí el Instagram de fotografía, lo tenía en privado porque soy bastante vergonzosa y bueno, mi familia siempre apoyándome, diciéndome mostrar lo que haces. Hay un diario de Bahía Blanca que muchas veces hace retos semanales, donde vos pones el hashtag y participás, y varias veces ya salí en el diario también con fotos de mi hijo. Así que estoy muy contenta. Sí. Como al principio de la nota lo decía, he estado chusmeando y apoyo lo que dice tu familia y tus amigos. El perfil de ese Instagram tiene que ser público porque son unas fotazas. Pero bueno, al margen de esto, ¿qué repercusiones tuviste también? Sí, ni hablar. Mira, acá en el pueblo me pasó que mucha gente ya me mira y me empieza, ¿qué foto, nene? Yo una vergüenza, digo, bueno, no, hables más lindo. Una vergüenza, dice, no, lo tenemos que contar. Yo una vergüenza terrible. Y después me llamaron, bueno, de Santa Rosa, me han escrito de Bahía, así que nada, acá en la radio Jessy Vidal me pasó el dato y dice, mira, un periodista allá de Santa Rosa, Gustavo, quiere contactarse con vos. Y yo digo, ay, no, qué vergüenza, ¿viste? Mi familia, no, vos tenés que mostrar. Sí. Así que, bueno, nada, ayer justamente hablando con Gustavo por WhatsApp, le dije, mirá, soy re vergonzosa, por favor, mirá. Ayúdenme. Por supuesto. No, aparte, lo hermoso es los paisajes que retratás de nuestra provincia. Y también estaba viendo, bueno, las fotos de las personas que haces, ¿no? Puede ser que hay una chica menonita. Sí. Hermosa. Sí, hay muchas fotos, lo que son de los menonitas, cuando hemos ido con mi marido a los menonitas, yo siempre pido permiso para hacer las fotos. Ese caso, la chica, me parece, si me hablas de una que está con el pañuelo, el tapabocas. Sí. Bueno, sí, ella estaba enfrente, acá en el pueblo, en un local. Yo siempre pido permiso porque viste que no me gusta fotografiar a alguien si no le gusta, es así. Sí, así que bueno, pedí permiso, me dejó, viste, siempre hablas con el marido porque viste, las mujeres no hablan mucho y no hubo problema, pero sí. Sí, tal cual. Juli, ¿cómo nace tu afición a la fotografía? Mira, yo como te decía, hace 12 años más o menos que saco fotos, empecé con un celular de tapita que me había regalado mi papá, estaba en una charla con una amiga que estaba con sus nenas y justo la nena, una muñeca, tenía un piluso, no me olvido más, de jean puesto, y se acomodó en la ventana de casa y digo, no, yo le tengo que hacer una foto a esta nena, y de ahí no paré, y te digo, el celular lo tengo ahí guardado con las fotos. Hasta que bueno, me pude comprar la cámara porque en su momento no podía, era muy cara. Bueno, y con ahorros, y bueno, mi marido me dice, no, yo te la voy a regalar, me la regaló, y bueno, ahí no paré, hice solamente un curso para saber, viste, qué es lo que tengo que apretar y lo que no en una cámara, porque no es lo mismo que un celular. Tal cual. Así que hice solo un curso y bueno, y después ir aprendiendo un poco también si te ves algún videito en YouTube y demás cosas, pero sí, solamente empecé con el celular y como te digo, hace 12 años que llevo este hobby, porque muchos me dicen, pero vos sos fotógrafa. No, es un hobby. Claro. Porque tampoco es que me dedico a eso, como te decía, en los tiempos libres o cuando mi marido puede, me lo cuida el nene y saco fotos. Sí, tal cual. No, porque me imagino que te preguntarán también si podés hacer books y todo lo demás. Sí, mira, books he hecho a los hijos de conocidos para los cumples. Bueno, ahora mi profesora de piano se lo hice. Seguramente habrás visto la foto. Sí. Y bueno, pronto voy a ser tía nuevamente, así que imagínate que ya estoy preparando todo, porque a la hora porque a la hora de hacer un book yo quiero todo, ¿viste? Claro. Me imagino la foto y lo hago completo. Tal cual. Así que... Pero vos sabés que destaco también de tu laburo, bueno, en particular con esta foto que creo que nos voló el bocho a varios, pero también sabés lo que decía, que ahí dije, wow, qué paciencia que debe tener esta mujer. La del colibrí creo que es, que la vi que hacías una secuencia, eso también me pareció fantástico. Sí, justo acá en el patio de casa fue... le decía, mirá, abuela, Leo, me encantan los colibrí, yo no tenía, viste, el comedero. Así que me dice, bueno, mira, yo te voy a regalar. Me puse entre las achiras, así nomás, digo, entre las plantas, estaba escondida, primero lo filmé y después le pude hacer la foto. Pero sí, una paciencia de oro. Sí, así es. Juli, ¿y vas a presentar esta foto o alguna a algún concurso o algo? Sí, mira, como te decía, ya la cargué y etiqueté al reto semanal ese que pasa en Bahía. Sí. Veremos si le eligen o no. Pero bueno, muchos me han dicho, tenés que hacer un cuadro porque es hermosa. Sí. Así que seguramente prontito hago una foto, un cuadro para ponerlo acá en casa. Totalmente, olvídate, tiene que estar ahí ocupando un lugar central mínimo. Sí, obvio. Juli, ¿cómo te encuentran en las redes sociales? En las redes sociales estoy como Juli Ferreira, con ilatina 07-, todo juntito. Perfecto. A seguirla entonces, que tiene unas fotazas, ni hablar. Aparte, viste que La Pampa tiene esos paisajes únicos, atardeceres únicos. Sí. Bueno, ¿qué te voy a decir? Viviendo ahí en Huatraché, que también me imagino que debes estar como loca sacando fotos. Sí, La Pampa es bellísima. Como verás, hay muchas fotos también de la ruta, los caldenes. Soy mucho de la foto social, pero no me pierdo un atardecer. Ni loca, porque, viste, en La Pampa, como te dije, es hermosa por donde se la mire, así que siempre que van a atardecer lo aprovecho, saco y etiqueto al que puedo para que la vea. Tal cual, tal cual. Bueno, Juli, estaremos en contacto, sigo ahí la página Pleno para ver las fotos y demás, así que ahora con el avión no sé que con qué otra foto nos vas a sorprender. Mirá, justamente le saqué días anteriores a esa foto a un avión por acá pasando por casa, que se ven, te digo, clarito. Es solamente cuestión de mirar para arriba. Ustedes prueben cuando el cielo está despejado, que lo van a ver. Le saqué a un avión tipo tardecita, así que prontito subo la foto. Genial, genial. Ahí estaremos entonces esperando a ver qué repercusión hay también con esa foto. Juli, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por comunicarte aquí con nosotros en la radio y bueno, que sigan los éxitos. Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes por la nota. Y bueno, nada, agradecerles porque gracias a todos ustedes que me han preguntado, llamado, hecho notas, la foto tomó una repercusión bárbara, estoy muy contenta. Así que agradecerles, les mando un beso y un abrazo grande. Otro para vos, abrazo, estamos en contacto. Listo, chau, chau.